contra mí tiene que correr. Porque si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda contigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. Correr.